Los 32 rumbos. Los 32 rumbos de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, que esta noche nos van a llevar a un sitio y a un lugar verdaderamente sobrecogedor, por todo lo que ocurrió allí. Y hace muy poquito tiempo que pisaba Auschwitz, Josep. Muy buenas noches, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Hablamos de campos de concentración y Auschwitz, desde luego, es el nombre icónico, el primero que nos viene a la mente por infinidad de cosas que todos sabemos, ¿verdad? Así es, básicamente porque este campo que se constituyó en abril de 1940... terminó siendo el mayor centro de exterminio, no solamente de la comunidad judía. Por allí desfilaron rusos, polacos, homosexuales, gitanos, también españoles hubieron que fallecieron en, o que engrosaron las listas de las víctimas de la Gestapo, de las temidas SS, y en definitiva que aumentaron la leyenda siniestra en torno a este lugar que se encuentra en la localidad de Auschwitz. Está situada aproximadamente a unos 60 kilómetros de Cracovia y nada tiene que ver, a lo mejor porque ya vas con el chip, con el pensamiento de que te vas a ir a una suerte de infierno, ¿no? Y nada tiene que ver, como digo, los paisajes y el buen rollo que puedes sentir pues en Cracovia, que es una ciudad maravillosa de la que estuvimos hablando la semana pasada, a cuando te diriges a este lugar tétrico que es patrimonio de la humanidad y lo es para que se recuerde las atrocidades que tuvieron lugar allí, especialmente a partir del año 1942, cuando el campo deja de ser un lugar de concentración, un campo de concentración a usanza para tener allí sus presos políticos, para empezar a ser un campo de exterminio. Y lo cierto es que se conserva muy bien la primera parte de ese campo. Quiero hacer mención a que Auschwitz hoy día es visitable en sus tres campos de concentración. El primero de ellos es tal vez el que puede dar una mejor impresión, porque cuando uno cruza esa valla, que por cierto está hoy de noticia, porque sí, ya sabéis, la han robado. Se robó esa frase que dice el trabajo os hará libres. Arbeit macht frei. Eso es. Bueno, yo no me atrevería a decirlo en alemán, pero veo que tú sí haces tus pinitos. Pues ha sido sustraído hace unos días. Hay una recompensa para todo aquel que pueda dar pistas para su localización, unos nada despreciables 27.000 euros. Y bueno, lo cierto es que impresiona dar el primer paso hacia dentro del campo, atravesar esa barrera y verte rodeado de las alambradas que, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial contuvieron allí a tantas almas y a tantas personas que estuvieron haciendo o sufriendo las vicisitudes y las atrocidades del régimen de Hitler. Auschwitz, que fue fundado, como digo, en abril de 1940, que tuvo como primer encargo, digamos, contener allí a 728 polacos. Estos polacos fueron colocados en unos barracones que tienen un buen aspecto exterior, son de ladrillo, son edificios altos. Yo un poco me quedé chocado porque nada tenía que ver con la imagen que tenemos de las películas, pero verdaderamente lo atroz vendría después, porque hay dos fases más de este campo de concentración. El primero es conocido con el nombre de Birkenau. Allí las condiciones son verdaderamente atroces, barracones de madera. Luego os contaré si acaso alguna anécdota que me parece significativa. Este está situado a unos 3 kilómetros del primer campo, y un último campo en Monowice, que es una última localidad, donde también hay otros 22 barracones más de la misma guisa. Barracones de madera, barracones donde el frío, no sé cómo estaréis hoy en Madrid, en Barcelona, en el lugar donde me encuentro, estamos a 0 grados en estos momentos. Imaginaros esos mismos 0 grados en Polonia, en esa Segunda Guerra Mundial, concentrados en un campo con unas condiciones verdaderamente insalubres, gente hacinada en esos barracones, donde en un camastro, en una litera de no más de 60 centímetros tenían que dormir dos personas. Eso cuando tenías la suerte de que te pudiera tocar una litera, porque el campo en diversas épocas estuvo experimentando también diversas transformaciones y los prisioneros estuvieron desde tirados en el suelo, en suelos de cemento con un poquito de paja como si fueran animales, hasta verdaderos nichos en donde también con paja eran hacinadas las personas. Contarlo es relativamente fácil, otra cosa es verlo y sentirlo. Yo me he permitido incluso, para que nuestros amigos oyentes se hagan una idea, subir en alta resolución algunas de esas imágenes hoy a la web, a los 32rumbos.com, para que puedan hacerse una idea. He concebido incluso el reportaje en blanco y negro para que puedan sentir o puedan de alguna manera percibir las mismas sensaciones que tuve yo, ya no solamente viendo el campo, sino en lo que hoy día es ya un museo, el Museo de Auschwitz, en el que obligatoriamente, sea con audioguía o sea con un guía físico, tienes que entrar al campo. La entrada es gratuita, pero el guía no, como es lógico, y ver un poco qué fue lo que se pudieron encontrar los rusos cuando llegaron a Auschwitz, terminada la guerra, terminada la ocupación alemana. Habían toneladas de cabello humano, había miles de zapatos que todavía hoy pueden ser vistos, 7 toneladas de cabello humano que no habían podido pues llegar abastecer tanto a la Wehrmacht como a las SS, que hacían ropas, que hacían mantas con ese cabello humano, utensilios de todo tipo, el oro fue fundido de los dientes de las personas, del 1.300.000 personas que terminaron siendo víctimas de ese holocausto. Víctimas, además, brutales, porque no sé si sabéis que en Auschwitz se probó por primera vez la fórmula del gaseamiento con el Zyklon B, una especie de insecticida basado en el cianuro, hace ácido cianhídrico, y que digamos, empieza a tener su efecto cuando el calor del ser humano empieza a hacer reacción con este material, el llamado Zyklon B. Y la primera sensación que el cuerpo experimenta es una sensación de como de calor, de sofoco. De ese calor vienen después la liberación de los esfínteres, con lo cual las personas se lo hacían todo encima, fueran las aguas menores o las mayores, o incluso las mujeres que pudieran estar en menstruación, la caída de menstruación de golpe. De ahí se pasaba al coma y después a la agonía y la muerte. En ese proceso podía durar aproximadamente unos 25 minutos y las personas eran colocadas en cámaras que podían llegar a albergar hasta 2.000 almas de golpe y que prácticamente no daban abasto después a ser quemadas en lo que es el crematorio, 4 hornos que amontonaban de 2 en 2 personas en cada uno de ellos y que podían estar incinerando del orden de 350 almas diariamente. Se dicen muy pronto todas esas cifras y ha abierto enormes debate entre quienes aseguran que estas cosas pues nunca sucedieron, pero ahí están los nombres, ahí están las toneladas de pelo, ahí están los testimonios. Tuve la suerte, sí, y las muchísimas personas que tuvieron la suerte de escapar viendo todo eso que nos has descrito, ¿no? Eso es lo. Pero bueno, es que no es un debate que quienes lo mantengan, lo único que se merecen es el infierno más absoluto. Sí, pero quiero decirte que tuve la suerte, en este caso, de vivir una anécdota muy curiosa. Entre los barracones 10 y 11 del campo de Auschwitz hay un lugar que es conocido como el Patio de la Muerte. Insisto que el primer campo es el campo que albergaba a los presos políticos. Uno ha recorrido pues prácticamente barracones donde se va explicando los procesos que había seguido el campo. Llega a este punto en donde hay un muro que se conserva, es un muro alto. Las ventanas de los barracones 10 y 11 están tapadas con cajones y esto era para que los presos que estaban allí no pudieran ver lo que ocurría en este patio, que es un patio cerrado. Ahí se ejecutaba a los prisioneros, y hoy día, en recuerdo a muchos de ellos, pues la gente ha ido depositando flores, ha ido depositando sus velas, pequeños papelitos que están pegados en las rendijas que ha dejado el muro en la pared. Me sorprendió encontrar una rosa de color dorado, una rosa lógicamente de plástico con una bandera española, con una frase en alusión al Pilar, y me quedé unos minutos pues mirándola. En ese tiempo se acercó hasta allí un hombre mayor, un hombre de pelo cano, que me pareció oírle hablar en alemán. Mi pensamiento pues se fue hacia otros lares. Curiosamente, ese hombre, con el que después tendríamos oportunidad de conversar, que tiene en la actualidad 82 años, el señor Klauender, es un polaco que fue capturado por los nazis cerca de la frontera alemana, cuando él huía, acompañado de sus padres, de la guerra. Tenía 15 años. Fueron capturados los tres y llevados a Auschwitz, donde él pudo correr mejor suerte que sus padres. Su padre murió en un acto de resistencia y la madre murió en el campo de concentración. Y él pasó 3 años de infierno en ese Auschwitz, contándonos las cosas que allí se vivían, que allí se padecían, el sufrimiento diario, la lucha por la supervivencia. Y uno no puede por menos que sentirse impresionado cuando tiene la oportunidad de escuchar un relato en primera persona de alguien que ha podido vivir todas esas atrocidades que hemos visto, que hemos leído, que hemos podido documentar a través de los medios de comunicación, de los libros o de los muchos documentales que se han hecho sobre el tema. Pero cuando uno tiene el testimonio en primera persona, cuando uno puede sacarse de la cartera, como dice este señor, sus fotografías de cuando fue apresado y fue pues registrado con el número 79586, que lo tiene grabado en su brazo, que lo tiene grabado en su ficha, que lo tiene en esas fotografías, no puede por menos que bajar la mirada, que sentirse atónito por valorar que realmente todas esas cosas, que parecen incluso ciencia ficción por lo monstruosas que fueron, ocurrieron de verdad. Y es importante que cuando uno se dirige después a Birkenau, cuando ha escuchado de este señor que habían verdaderos palos por intentar limpiar los excrementos, porque ese era el único barracón donde podías tener algo de calor, cuando arreciaba el invierno, cuando la nieve estaba en el exterior, cuando la gente se moría de frío o de hambre, porque la dieta calórica que existía en el campo era extraordinariamente baja, pues llega a tomar conciencia y valora la importancia de los símbolos, de cada flor que ha sido depositada en las proximidades, cuando no en la misma vía donde eran seleccionados los presos hasta ser llevados a las cámaras de gas. Unas cámaras de gas que, dicho sea de paso, Bruno, cuando uno visita Auschwitz I, entrará en el crematorio, en lo que fue una especie de morgue que fue utilizada ocasionalmente como cámara de gas, pero no era la cámara de gas principal, porque los nazis se ocuparon muy bien. Ellos sabían que estaban haciendo algo que era un crimen, ellos sabían que estaban haciendo algo malo, y en consecuencia, cuando ya la capitulación era inminente, lo que hicieron fue bombardear sus propias cámaras de gas para intentar tapar las pruebas. Pero es que dejaron escritos páginas y páginas con los nombres de las personas, con datos, con detalles, con facturas del gas y de la cantidad de gas empleado para el exterminio, para la llamada solución final, donde en ese mismo campo el doctor Mengele estuvo experimentando con la población que era apresada verdaderas atrocidades que habrán servido muy bien al avance de la ciencia, pero desde luego eran un crimen absoluto. Y todas esas cosas, desde luego, es importante que cuando uno hace turismo, entre comillas, y se toma la libertad de ir a visitar un campo, a mí me sorprendió ver el absoluto respeto con el que todas las personas de todas las nacionalidades, el silencio con el que uno recorría cada uno de los pasillos o de los barracones que alojaron a todas esas almas. Un lugar, desde luego, impresionante y sobrecogedor. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias por acompañarnos en esta visita que ojalá nunca hubiera tenido que realizar un ser humano a un sitio de estas características, pero que el testimonio siempre viene bien tenerlo bien presente. Un placer. Muy buenas noches, Bruno.